si fuera de hace siglos, viene de la antigüedad. Cuando estás muy cerca te recuerdo de esas otras vidas. Nuestro amor está en los libros, se remonta mucho tiempo atrás. Fuimos caballeros, damas, brujas, centuriones, ninjas. Quiero llenarte de flores, quiero recitar poesía. Quiero cantar a los dioses una oda a la alegría. Quiero que escapemos juntos a lomo de mi caballo. Quiero que nos den las cinco y escuchemos a los gallos. Porque este beso es de otro tiempo, de otro idioma y de otro place. Merci vous plaît, je t'aime pour toujours. In this love we cross the space. Porque este amor no tiene tiempo, ni lenguaje, ni lugar. Como vampiros inmortales, él es now, vamos a separar. Te recuerdo negra, blanco, azteca, pache, moro y oriental. Yo he estado contigo y te he seguido en siete continentes. Has sido mi líder, seguidora, consejero y mi chamán. Somos los mismos, aunque fuimos tantos diferentes. Quiero bañarte con leche, hacer pocimas secretas. Burlar de nuevo a los inquisidores que quieren que esto se detenga. Que utilicemos la alquimia, como nos dijo el maestro. Para que nunca olvidemos que lo mío es tuyo y lo tuyo es lo nuestro. Porque este beso es de otro tiempo, de otro idioma y de otro place. Bien, si vous plaît, je t'aime pour toujours. We cross the space. Porque este amor no tiene tiempo, ni lenguaje, ni lugar. Como vampiros inmortales, él es now, vamos a separar. Un amor per la eternidad. Con razón, ya estaba seguro que había sentido esa caricia en otra ocasión, tal vez en otra nación. Un recuerdo que nunca viví, el sueño de estar junto a ti. La aventura de otras vidas contigo, como cuando quemamos la biblioteca de Alejandría. Y la vez que huimos de Roma mientras la ciudad ardía. Conquistamos naciones y en otras ocasiones fuimos víctimas de traiciones, pero siempre junto a ti. Porque este beso es de otro tiempo, de otro idioma y de otro place. Ven si vous plaît, je t'aime pour toujours. In this love we cross the space. Porque este amor no tiene tiempo.